Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué privilegio estar esta mañana acá y compartir con ustedes una palabra que Dios nos ha dado, y pues es muy rico, la verdad es un privilegio compartir de la Biblia. Diego no lo dice que sea buen predicador porque sea bueno, sino porque me quiere mucho, o sea, no piensen que es que yo soy muy bueno. Y pues quiero saludar también a toda la gente que está viéndonos por internet. Yo me imagino que por allá va a estar el pastor encocado en un televisorcito, en un monitor, mirando lo que está pasando acá, y toda la demás gente. Y ustedes, bienvenidos. Qué privilegio poder compartir y poder escuchar la palabra del Señor. Y yo quiero comenzar con esos estudiosos de la Biblia, que yo sé que aquí hay muchos, con esos que han seguido la serie que el pastor Rubén ha dado las últimas semanas, y que me digan, ¿de qué hemos hablado estas últimas semanas? ¿De qué? De Hebreos 11. Y hemos hablado acerca de la vida de Abraham, o más bien el pastor ha hablado acerca de la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Saúl, de José, y últimamente él ha abordado mucho el tema de Moisés. Casi que todo este año hemos trabajado esta temática acerca de la fe y acerca de Hebreos 11. Y hoy, pues siguiendo la línea de lo que se ha hablado y siguiendo la serie, tenemos un texto muy bonito que es Hebreos 11:30, que dice lo siguiente: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y la semana pasada el pastor Rubén compartió acerca del milagro del Mar Rojo. ¿Cuántos estuvieron acá la semana pasada y escucharon acerca del milagro que el Señor hizo en el Mar Rojo? Y hoy compartimos ya acerca de la entrada del pueblo a Jericó, de la toma de la primer ciudad para entrar a la tierra prometida, que es Jericó. Y están ya entrando a la tierra prometida. Pero leyendo este versículo 30 me hice una pregunta, y yo creo que muchos de ustedes también se la están haciendo, y es: ¿qué pasó entre el versículo 29 y el 30? Porque leemos el 29 y la semana pasada terminamos con el versículo 29 que decía acerca o hablaba acerca del milagro en el Mar Rojo, y hoy en el versículo 30 ya empezamos con Jericó. Y yo me hice la pregunta, ¿qué pasó todo ese tiempo? A veces leemos los textos, a veces leemos la Biblia y pensamos que pues eso fue rápidamente o fue de un día para otro, porque está de un versículo a otro. Pero hay una sorpresa, y creo que ustedes ya la conocen también, muchos de ustedes, y les quiero contar la historia para aquellos que no la conocen, y para los que la conozcan, pues simplemente para que la recuerden. Y vamos a devolvernos un poquitico al Mar Rojo. ¿Qué pasó con el pueblo después de este milagro? ¿Qué pasó cuando el pueblo pasa y cruza el Mar Rojo y se divide el mar y ellos pasan en seco y mueren los egipcios? Pues ellos siguen su ruta hacia la tierra prometida, empiezan su caminar y su peregrinaje hacia la tierra prometida, y empiezan una serie de eventos en el pueblo que son narrados en los libros de Deuteronomio y Éxodo y Levítico, en algunos de ellos, y Números también. Y empieza, por ejemplo, uno de los eventos que le sucede al pueblo es que empieza a caer maná del cielo, Dios les provee una comida celestial, se abre agua y de la roca salen aguas para sustentar al pueblo. Pasa lo de los 10 mandamientos que son historias que ustedes conocen, que alguna vez han leído o al menos han visto en una película en Semana Santa, y Dios decide, cuando los saca de Egipto, decide introducirlos a la tierra prometida, que él les había dicho: yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y en Números 13 está esa historia, cuando Dios dice: listo, ustedes ya pasaron esto, vamos a entrar a la tierra. Pero Dios le dice a Moisés: escójame 2 espías para que vayan y miren la tierra y observen cómo es y qué hay y qué gente está ahí para darles Él les dice para que tengan la tierra que yo ya les di. Pero ustedes conocen la historia, ¿cierto? Que de los 12, ¿cuántos llegan con una noticia muy mala? Que dicen: eso, nos van a matar. ¿Cuántos? 10. Llegan 10 espías, 10 de los que envían, que son príncipes del pueblo de Israel, y dicen, mire, la verdad es que sí, la tierra es muy bonita. De hecho, trajimos un racimo de uvas, nos tocó traerlo entre dos. Eso hay de todo, es hermosa la tierra, pero hay gigantes. Y al lado de ellos, nosotros somos como langostas. Entonces nos van a matar y pues yo no sé cuál, ellos cuestionan el por qué Dios los saca. Solo dos, entre los cuales estaba Josué, dicen, yo creo que creemos que sí se puede, que si Dios nos la dio ya, pues simplemente tenemos que obtenerla por fe. Pero entonces el pueblo decide escuchar más a los 10, ustedes conocen la historia, y dicen una frase que marcó la historia de esa generación. Por eso lo peligroso de a veces decir palabras en momentos inadecuados y palabras muy inadecuadas. Miren lo que dice Números 14:2, no lo busquen, solamente escúchenlo, ustedes después lo pueden leer. Dice, el pueblo dice lo siguiente, cuando ven que la situación se complica y dicen, pero es que hay gigantes y nos van a matar, el pueblo dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y ojalá, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ellos dicen, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto, o ojalá nos muriéramos acá en este desierto. Pues a veces las palabras nos atan y Dios les concede ese deseo y ellos mueren. En Números 14:29 el Señor dice, el pueblo va a morir, todos los mayores de 20 años, todos van a morir en el desierto por haber murmurado contra mí. Y Dios les concede ese deseo. Y pasan 40 años divagando. Es que ellos casi que entraron a la tierra, la vieron y se devolvieron. El Señor dijo, ustedes no van a entrar, se devuelven. Y los pone a dar vueltas en el desierto por 40 años. Por su rebelión, por su pecado y por su murmuración. Mueren todos los mayores de 20 años y nace, ahí es donde empiezan a nacer, una nueva generación. Pero miren lo interesante de esto. Entre el versículo primero, versículo 29 y el versículo 30, ¿cuántos años hay? Más o menos 40 años entre dos versículos, entre dos historias. Una generación completa se pierde en el desierto. Una generación que había recibido la promesa, se quedó sin ella y nunca la alcanzaron a conseguir. ¿Por qué? Porque no creyeron en Dios. Y yo creo, haciendo una aplicación cortica a esta parte, que la vida de nosotros es como de ir de un punto hacia otro. Es ir de un punto A a un punto B. Y el Señor dice, para llegar allá, la ruta es esta. Pero en la mitad del camino nosotros podemos tomar las decisiones, porque Dios no hizo robots, Dios hizo seres humanos con libre decisión. Y Él nos dice, tome las decisiones correctas. Y cuando en el camino nos podemos torcer y podemos divagar 40 o muchos más años en la vida sin encontrar el propósito de Dios para nosotros. Pero esta historia de Hebreos 30 comienza con una nueva generación. Una generación que llega a conquistar las promesas que Dios les dio a la generación pasada. Y aquí es donde comienza Hebreos 11:30. Por la fe, los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Entonces, aquí es donde comienza la conquista de una nueva generación y de Jericó a raíz o a partir de un nuevo pueblo. Y Hebreos 11:30 dice, por la fe. La pregunta que uno se hace es, ¿qué tipo de fe tuvieron o tuvo este pueblo que conquista Jericó? Y en esta mañana quiero compartir con ustedes, conquistando las promesas de Dios. El título de la predicación es conquistando las promesas de Dios, conquistando en fe las promesas de Dios. Y quiero que me acompañen entonces exactamente al sitio donde se relata esta historia de Jericó, que es el libro de Josué, capítulo 6. Por favor, busquen sus Biblias, Josué 6. Vamos a mirar en el texto cuál era el tipo de fe y la clase de fe que tenía este pueblo, que los hacía diferentes, pero que los hacía conquistadores de las promesas que Dios les había dado. Entonces Josué 6 dice así, por favor acompáñenme ahí, dice, ahora Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni palabra saldrá de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca. Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente que este día dieron la vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Versículo 17, 18 y 19, Josué les da un mandato al pueblo de que no cojan nada, pero pasemos al versículo 20, que dice: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. La parte que sigue habla de Rahab, que no me toca a mí, sino que le toca a Jorge Tulio el otro domingo. Entonces no le voy a ayudar. Este es el texto que cuenta la historia de lo que Hebreos está diciendo, de cómo las murallas se derrumbaron. Y es un texto que muchas veces se ha usado como un texto de conquista, como técnicas de conquista. Y yo he escuchado que dicen: mire, si usted quiere algo, dele 7 vueltas y grite al final y lo va a conseguir. O sea, si usted quiere un carro, dele 7 vueltas y grite al final y ahí va a tener su carro. O si usted quiere esa casa, dele 7 vueltas. Pero eso no es lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros con estos textos, sino que nos quiere mostrar los principios de lo que realmente sucede ahí. Y yo quiero compartir con ustedes 3 principios de la fe o de aquellos que conquistan las promesas de Dios. 3 principios y características de esa fe de aquellos que conquistan las promesas de Dios. Y el primero es que conocen y escuchan los proyectos de Dios. Es que tienen una fe fundada en Dios, fundamentada en Dios. Una cosa es caminar en los proyectos de Dios y otra cosa es meter a Dios en mis proyectos. Es hacer que Dios camine en mis proyectos. Miren que el versículo 2 al 5, el Señor le habla a Josué y le dice, estas son las instrucciones, le dice: yo he entregado a ustedes y en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis la ciudad y todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán el arca y yendo alrededor de la ciudad una vez, y eso harán durante tan... Bueno, y cuenta toda la historia y les dice, esto es lo que tienen que hacer. Estas son las indicaciones de lo que ustedes tienen que hacer. Dios les da indicaciones muy claras al pueblo y a Josué. Les dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Dios no los dejó a la deriva, ni les dijo, vayan y miren a ver cómo hacen, porque pues no sé. No, Dios les dice, así van a ir y así van a hacer. Y este proyecto de entrar a la tierra y a Jericó no era idea de Josué, ni del pueblo, era una idea de Dios, era un proyecto que Dios tenía hace 40 años, que se retrasó por culpa de un pueblo y una generación que no le creyó, pero era un proyecto de Dios. Y Dios mismo dio y les dio las instrucciones para hacerlo. Y hay algo muy importante en esto, y es que Josué tenía la sensibilidad, tenía su oído agudo para escuchar lo que Dios tenía para él y los proyectos que Dios tenía para él, y dejarse guiar por esos proyectos y por esa voz de Dios. Y creo que a eso a veces nos falla a nosotros mucho, porque emprendemos muchas cosas sin saber si eso es el propósito de Dios o no para nuestras vidas. Nos metemos, como decimos muchos de nosotros, a la vaca loca a ver cómo nos va. Y en la mitad del proceso nos damos cuenta de que eso no era lo que Dios tenía para nosotros. Muchas veces nuestras vidas están como las vidas de este pueblo, sin rumbo. No sabemos para dónde ir, no tenemos dirección clara, no hemos escuchado porque no hemos entendido ni hemos escuchado lo que Dios y los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y nuestras vidas siguen así, sin un rumbo fijo, sin un camino a dónde seguir. Y nos la pasamos a veces toda la vida divagando, toda la vida buscando esos rumbos y esas rutas que nos lleven hacia algún lado. El Salmo 32:8 es un salmo muy bonito, y hay una parte que dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Y luego dice: no seas como el mulo, como el caballo, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno para que se acerquen a mí. Y a veces somos así, somos como ese, yo nunca he visto una mula desbocada, pero me imagino que debe ser una locura. Y nos tienen que agarrar, y venga, no, venga por acá, es que es por acá. Y nosotros somos desbocados queriendo hacer lo que nosotros sentimos que es lo que debemos hacer. Y la pregunta que surge cuando estudiamos esto y cuando entendemos esto es: ¿sentimos nosotros, siente usted que está dentro del plan y el propósito de Dios para su vida? ¿Usted siente que usted está dentro de los proyectos o dentro del proyecto que Dios tenía diseñado para usted? Y con esto quiero compartirles algo que me sucedió hace muchos años y que lo he compartido con los jóvenes mucho tiempo. Cuando yo estaba en la universidad, estaba en un congreso en Medellín. Yo soy publicista, estaba estudiando publicidad. Y estaba en Medellín en un congreso y en un momento de oración, yo le dije al Señor, ayúdame a ser el mejor publicista de Colombia. Yo decía, yo quiero ser muy bueno, yo quiero llegar muy lejos en mi carrera. Y en ese tiempo, creo que es una de las únicas, varias veces, pero es una de las poquitas veces que he escuchado la voz audible del Señor que me dijo: Andrés, yo quiero que a partir de hoy deje de soñar sus sueños y empiece a soñar mis sueños. Y eso retumbó mi cabeza. Eso cambió la perspectiva de todo lo que yo era. Yo dije, ¿cómo así? Deje de soñar mis sueños y empiece a soñar sus sueños. Y ahí empecé a preguntarle al Señor, ¿y cuáles son sus sueños para mi vida? Y creo que nosotros tenemos que entender que la vida tiene sentido cuando nos enrutamos en el proyecto de Dios para nosotros. Cuando entendemos y conocemos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Miren que en el relato ustedes ven que el arca siempre iba delante de ellos cuando daban las vueltas. Y eso significa que la presencia de Dios estaba en sus vidas. Ellos se aseguraron de que no salirse de la presencia de Dios y de tener siempre a Dios adelante y delante de ellos. Y aquellos que conquistan las promesas de Dios y que tienen esa fe basada en el Señor son aquellos que tienen la seguridad de que es Dios mismo el que los ha llevado a hacer lo que hacen, de que es Dios mismo el que les dio y el que los ha puesto en los proyectos que están haciendo. Miren, Josué sabía que Jericó y que la tierra prometida era para el pueblo de Israel, pero aún así se aseguró de que Dios fuera con él. Aún así se aseguró de escuchar muy bien las indicaciones que Dios le estaba dando y se aseguró de que el pueblo hiciera como Dios les había dicho. Y yo creo que muchos de ustedes, al igual que yo, tenemos muchas historias de cuántas veces hemos hecho cosas sin consultar y hemos pensado que eso es lo que debemos hacer y que lo que queremos hacer. Pero a veces pensamos que nos metemos y que en el camino Dios nos ayuda y Dios se mete con nosotros. Y pues los amigos míos, los que me conocen, saben que yo soy muy acelerado y saben que yo siempre estoy pensando cosas y haciendo cosas y a veces me meto en cosas que no me debo meter. Y me estrello y digo, por aquí no era. Pero la pregunta que quiero hacerles en esta mañana a todos ustedes es, ¿cómo está su vida? ¿Está caminando usted dentro del proyecto y dentro del propósito de Dios para su vida? está caminando usted dentro de lo que Dios había planeado para usted desde antes de nacer. El Salmo 139 dice que desde antes de nacer él ya tenía planeado todas las cosas. Está caminando usted dentro de ese plan que Dios tiene para su vida. Y la primera característica entonces es que son personas que conocen y escuchan y entienden el propósito de Dios con sus vidas, con ellos. La segunda característica de esa fe que derrumba murallas, de esa fe que derrotó Jericó, es que tienen una fe obediente. Es una obediencia en su palabra. Son personas que obedecen lo que el Señor les pide. No solamente conocen los propósitos de Dios y no solamente conocen los proyectos de Dios, sino que los obedecen. Son personas que obedecen lo que Dios manda. Miren que en el versículo del 2 al 5, el Señor le habla a Josué, le dice, hagan esto, así es como tienen que ir. Pero en el versículo del 6 al 8, ya no es Dios el que habla al pueblo, sino que es Josué el que habla al pueblo y les dice exactamente lo que el Señor les había mandado a decir. Y les da instrucciones muy claras. Imagínense que Josué hubiera cambiado lo que Dios le había pedido. Y Josué obedeció todo lo que Dios le había pedido y no cuestionó sus métodos. Yo, estudiando este texto, pensaba en que si yo hubiera sido Josué, tal vez le hubiera propuesto otras cosas al Señor. Yo le hubiera dicho, Señor, pero es que a mí me parece muy loco darle 7 vueltas y esperar que los muros se caigan así. ¿Por qué no me ayuda y armamos unas armas, una catapulta, alguna cosa? Nos tiramos a piedra, alguna cosa, pero hagamos algo que se vea más lógico. Yo creo que muchos de nosotros tenemos la tendencia de haberle dicho al Señor, Señor, busquemos otra estrategia. Pero Josué no cuestionó, Josué dijo, listo. Josué no modificó la estrategia y siguieron las instrucciones al pie de la letra. Y a veces a nosotros, y a mí, yo sé que a ustedes también, nos cuesta seguir instrucciones. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí en la conferencia del japonés hace como 15 días. Cuando él habló de que una vez hicieron una convocatoria para un trabajo y pues pidieron hojas de vida. Llegaron 3 aspirantes. El primero llegó con la hoja de vida y se la entregó al jefe, al que estaba haciendo la entrevista. Y el hombre empezó a leer. Y dijo, lee 2 idiomas, muy interesante. Tiene especialización, qué bien. Y tiene 2 años de experiencia, muy bien. Y le dijo, muchas gracias por haber venido. Qué pena haberle hecho venir y perder su tiempo. Pero personas como usted tenemos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias y será una próxima oportunidad. Bueno, el hombre quedó así. Entró el segundo y empieza igual el mismo cuento. Entrega la hoja de vida y la empieza a leer el jefe y le dice, lee 3 idiomas, dice aquí, qué bueno, 3 idiomas. Ya tiene una maestría, muy interesante, y tiene 4 años de experiencia. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, pero no es lo que estoy buscando. Muchas gracias, qué pena haberlo hecho venir a usted y haberle hecho perder el tiempo. No es lo que estoy buscando. Y el tercero, al ver todo eso, dijo, no, yo me voy. Esto aquí, imagínese. Cuando el hombre dijo, ¿para dónde va? Le dijo, no, es que la verdad es que yo vi las hojas de vida y yo no tengo nada de eso. Le dijo, ¿cómo así? Muéstrame su hoja de vida. Le dijo, no, es que, mire, la verdad mi hoja de vida no es tan extensa ni tan buena como la de los otros 2 que pasaron. Y usted los echó, imagínese a mí, ¿qué me va a hacer? Le dijo, dígame usted, el jefe le dice, dígame usted, ¿qué sabe hacer? ¿Qué sabe hacer? Y el hombre se puso a pensar, dijo, ¿qué sé hacer? Le dijo, pues yo no tengo toda la experiencia de ellos, no hablo tantos idiomas, pero sí hay una cosa que sé hacer y es que sé hacer caso. Dijo, lo contrato de una vez. Necesito personas que me hagan caso. Estoy lleno en la empresa de personas profesionales con maestrías que hablan miles y miles de idiomas, pero ninguno me hace caso. Lo contrato de una vez. Y creo que eso le pasa al Señor muchas veces con nosotros. Y ustedes han visto los niños que a veces uno les dice, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto, hasta que tan, se dan el totazo y ahí aprenden. Ya no lo hago más. Ayer nomás un muchacho del grupo de jóvenes me contaba una historia y me dijo, es que mi papá me dijo tal cosa, pero yo no le quise hacer caso y hice más bien lo que yo pensaba. Y ahora me doy cuenta que me equivoqué, que si le hubiera hecho caso a mi papá, estaría mejor. Y a veces pensamos que tenemos mejores ideas que las de Dios. A veces pensamos que nosotros podemos hacer las cosas mejor. Y algo que me parece muy interesante de este texto es el versículo 15, porque el versículo 15 dice que al séptimo día se levantaron. ¿Cuándo se levantaron? Por la tarde, ya cuando estaban cansados. ¿Cuándo se levantaron? Dice de mañana, antes, antes de amanecer. Y eso simplemente demuestra que era un pueblo que obedecía rápido, que no le costaba obedecer, que eran personas que decían: Señor, si usted lo dice, yo lo hago, no me voy a poner a cuestionar, no voy a esperar a ver que suceda otra cosa, no, lo vamos a hacer y vamos a obedecer. Y miren algo muy importante. Este pueblo era un pueblo, y Josué era un pueblo que obedecía instrucciones de parte de Dios. Dios en el versículo 5 les dice: suban cada uno derecho hacia dónde, hacia adelante. Yo no sé por qué, ni les puedo explicar por qué el Señor les pide eso, porque Él les dice: suba cada uno derecho adelante. O sea, no se desvíen, no se metan por atrás, ni se metan a la izquierda, todo el mundo derecho hacia adelante. Era una estrategia del Señor que no la entiendo y que no les puedo explicar por qué. Pero miren lo importante de las personas que conquistan las promesas de Dios y que conquistan lo que Dios hace a través de la obediencia. En el versículo 20, al final dice: y el pueblo subió ¿cómo? Luego a la ciudad ¿cómo? Cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si ahí hubiera algún colombiano como nosotros que dice: no, a mí me parece que más bien por acá, rodeémosle, cojámosla por detrás? Se les hubiera dañado el plan, se les hubiera dañado todo lo que Dios había planeado. Todo el mundo hizo lo que Josué les había pedido y que Dios le había pedido a Josué. Y creo que esto también nos lleva a pensar mucho a nosotros, y es en cuanto a nuestra fe. Tenemos una fe que obedece al Señor, tenemos una fe que le cree al Señor y hace lo que Él nos pide y obedece lo que Dios dice, aunque a veces sea complicado y aunque a veces sea difícil seguir las instrucciones de Dios. Porque ahorita en el otro punto vamos a ver que no era una decisión fácil, no era algo que era fácil de hacer, era meterse a la boca del león sin armas, era meterse a un lugar donde estaban desprotegidos. Pero creo que esas son las personas que logran conquistar las promesas de Dios. Primero, las personas que conocen lo que Dios quiere para sus vidas y a través de ellos, pero también las personas que obedecen y que tienen una fe práctica, como dice Santiago, una fe con obras, una fe que se ve, que obedece al Señor. Porque si ustedes le preguntan en este país, que es un país muy religioso y católico, a todo el mundo en la calle, le dice: ¿usted tiene fe? ¿Qué le van a decir? Sí, claro, yo tengo fe en cualquier cosa, le van a decir. Pero una cosa muy diferente es tener una fe que obedece, una fe que actúa, una fe que muestra hechos. Y la tercera característica que quiero compartir con ustedes de esa fe que derrota las murallas y que trae las victorias es una fe que actúa. Son personas que actúan por fe y no por vista. Aún en los planes lógicos, ilógicos y locos de Dios. Porque es que si ustedes se ponen a mirar, ese plan que Dios le propone a Josué era un plan muy raro, era un plan que en esa época nunca se había visto. Y esa es la parte que a mí más me impacta de esto. ¿Se acuerdan qué pasa, los que estuvieron en la predicación del domingo pasado, qué pasa cuando el pueblo llega frente al Mar Rojo y llegan y ven todo ese mar y ven que los egipcios vienen detrás de ellos? ¿Qué pasa y qué hace Moisés? ¿Qué hace Moisés? Se arrodilla y se pone a orar. ¿Y qué le dice Dios? Dice: ¿usted qué está haciendo? No ore, pasen, ponga la cosa y pasen porque los van a acoger. Eso nos sucede mucho a nosotros. Dios, le creemos a Dios, escuchamos lo que Dios quiere, empezamos a obedecer, pero en la mitad del camino nos falla la fe y decimos: Señor, pero es que vea, ¿qué vamos a hacer acá? Y eso le pasó a Moisés. Y yo pensaba cuando estaba estudiando este texto de por qué el Señor les pide que les den 7 vueltas a esa ciudad y que a la final griten y que lleven las trompetas y todo lo que el Señor les pide. Y yo analizaba y pensaba que era más fácil, no sé si ustedes creen lo mismo, pero a mí me parece que era más fácil hacer lo que Dios hizo con Sodoma y Gomorra, que simplemente envió 2 ángeles y destruyó la ciudad. Yo decía: ¿por qué Dios no envió un ángel y acabó con Jericó? Y listo, ya, sigan derecho. Porque lo que pasaba con Jericó era que era una ciudad que no les permitía llegar a la tierra prometida. Ellos tenían que cruzar Jericó para llegar a la tierra prometida y a la tierra que Dios les estaba dando. O sea, era obligatorio pasar por Jericó. Y si ellos no pasaban, y si ellos no lograban conquistar Jericó, pues no iban a obtener la promesa de Dios. Pero en este plan loco que Dios se idea, ¿por qué ponerlos a dar vueltas y al final gritar? Y si ustedes miran bien, hay que tener mucha fe. Por eso creo que Hebreos dice por fe, porque hay que tener mucha fe para hacer lo que ellos hicieron. Para simplemente tirarse a conquistar una ciudad completa, amurallada, simplemente dándole vueltas y caminando. Eso es tener mucha fe. Pero creo que Dios lo hace por varias razones. Una, para que ellos vieran su gloria, para que ellos vieran que Él era el Dios que hacía hazañas y cosas imposibles, el Dios de los imposibles, el Dios del pueblo de Israel, el Dios de los imposibles que hacía cosas inimaginables, para que los otros pueblos vieran la clase de Dios que tenía el pueblo. Y también para que ellos entendieran que no eran sus estrategias, no era lo que ellos hicieran, no eran sus hazañas, ni eran las ideas de ellos, sino que eran las estrategias de Dios las que les iban a dar la victoria. Y el pueblo decide, con Josué también, deciden caminar por fe y no cuestionar, y aún ni hablar durante ese proceso. Miren algo muy interesante que ustedes, yo me imagino que ya también lo notaron, y es que, ¿cuál fue el problema del pueblo con Moisés? ¿Por qué ellos no entraron a la tierra prometida cuando se suponía que debían entrar? Hay una palabra que el Señor usa y dice, porque ustedes, ¿qué? Murmuraron. Porque ustedes murmuraron y dijeron lo que no debían decir. Miren algo muy interesante. Dentro de lo que Dios le pide a Josué, no le pide lo que está en el versículo 10. Lo que está en el versículo 10 lo añade Josué y les dice, miren, dentro de todas las indicaciones que les va a dar para conseguir y para tumbar a Jericó y obtener la ciudad, les dice en el versículo 10, y Josué mandó al pueblo diciendo, ¿vosotros qué? No gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Josué, yo no sé, pero yo pienso que Josué dijo, yo me curo en salud. No vaya a ser que uno de acá salga diciendo, ¿qué es esta locura que estamos haciendo? Y el Señor se nos devuelva y nos diga, no van a entrar porque murmuraron. El hombre dijo, todo el mundo callado, todo el mundo en silencio. Y yo pensaba que si en el pueblo había gente como yo, pues era mejor estarse callado, porque uno dándole vueltas a eso, como que pensaba, bueno, ¿y cuándo vamos a conquistar esta ciudad? Parecemos locos. Yo me imagino que había la tentación de muchos de decir, pero ¿qué estamos haciendo nosotros dándole vueltas a esta ciudad y conquistarla de esta manera con unas trompetas? O sea, ¿es que son trompetas biónicas o qué van a tumbar esos muros? Yo me imagino que había muchos cuestionamientos en el pueblo. Pero por eso Josué les dice, no digan nada. Y hay muchas partes en la Biblia donde el Señor dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Guarden, por ejemplo, el Salmo 37 dice, guarden silencio ante el Señor y esperen en Él. Guarden silencio, esperen. Él va a hacer obras milagrosas. Si ustedes han visto las, si se puede decir, las locuras de lo que hay en la Biblia, de cómo obra Dios a través de su pueblo cuando les dice, vayan y peleen con estos pueblos, y los pone a mirar simplemente cómo se mataban entre ellos, y ellos ahí parados mirando eso y ya, listo, ganaron la victoria. Y todo el mundo como, así de fácil, sí, así actúa Dios. Pero creo que es muy importante esta parte de actuar por fe, y creerle al Señor, y como Josué le mandó al pueblo, aún guardar silencio ante eso. Muchas veces vemos las murallas tan grandes, vemos los problemas, las situaciones tan difíciles que empezamos a decir, no, esto no se va a poder, no, esto está muy difícil, pero Dios está diciendo, guarde silencio y créame que yo lo voy a hacer. Yo creo que usted cree eso, ¿no? Cree que Dios puede hacer cosas en su vida y que Él es poderoso y es el Dios de los imposibles. Pero Dios actúa en aquellos que le creen, y Dios actúa en aquellos que le creen por fe y que actúan por fe y no por vista, aún en esos planes locos que a veces Dios los mete. Por eso creo que el autor de los Hebreos dice, por fe se derrumbaron los muros, porque era un pueblo que tenía una fe basada y que estaba sustentada en las promesas de Dios, porque tenían una fe que era obediente a Dios y porque era una fe que actuaba, que simplemente obedecía sin cuestionar. Y creo que hoy en día nosotros estamos viviendo en un mundo donde Dios nos ha puesto a vivir en proyectos locos para la sociedad. Por ejemplo, ¿cómo ser honestos en un mundo donde todo el mundo es deshonesto? Creo que eso es creerle a un plan loco del Señor, donde todo el mundo tumba a todo el mundo, pero yo soy íntegro y soy honesto. ¿Cómo ser fieles en un mundo donde todo, en una sociedad donde todos son infieles? ¿Cómo ser íntegros en medio de la corrupción? Eso creo que es un plan muy loco del Señor, pensar que nosotros podemos ser esa sal, esa luz en la sociedad para transformarla. ¿Cómo vivir como extranjeros esperando la promesa de la eternidad? ¿Cómo vivir pensando que nosotros simplemente estamos de paso en la tierra? ¿Cómo vivir? Eso creo que es actuar por fe. Y seguir, ¿cómo seguir a Jesús y ser más como Él? Y creo que, ya para terminar, surge una pregunta y es, ¿por qué muchas veces nosotros no conquistamos las promesas de Dios, ni las maravillas que Dios tiene para nosotros, ni el propósito de Dios que Él tiene para nuestras vidas? Pues primero porque no tenemos una fe fundamentada en Dios, en sus promesas. No las conocemos, no las hemos escuchado. Porque andamos, como el pueblo de Israel, divagando en el desierto. También porque no tenemos una fe obediente, que no le creemos al Señor simplemente por obediencia. Listo, Señor, lo que usted diga. Y que no tenemos una fe que actúa, una fe que dice, Señor, si usted lo dijo, aunque esto parezca loco, lo voy a hacer. Y quiero terminar con una historia muy cortica. Estuve tratando, y eso es verdad, de buscar una historia en un libro que me gusta mucho acerca de esto, y no la encontré. Pero se me vino a la cabeza una historia de mi propia vida. Hace como 2 años, yo trabajo en la iglesia con los jóvenes hace unos 7, 8 años, aquí con los jóvenes de esta iglesia. Pero a la par de eso, trabajaba en la universidad, yo trabajé un tiempo en el SENA y luego trabajé en la universidad como profesor de publicidad. Pero un día, yo sabía que eso iba a pasar y tenía en mente que algún día iba a tener que tomar esa decisión. Pero un día recibí una llamada del pastor, de esas llamadas que lo ponen a uno como acelerado, y además él es acelerado también, y me dijo, Chino, usted tiene que renunciar. Se vienen cosas muy grandes, Dios va a hacer algo, renuncie. Y yo me quedé así como, ¿cómo? ¿Renuncia a la universidad? Me dijo, sí, hágale que Dios va a hacer algo, yo lo creo. Y me lo dice como al mes de yo enterarme de que estamos embarazados, pues que Alejandra estaba embarazada. Yo a veces parezco embarazado, pero no, Alejandra estaba embarazada. Me lo dice al mes de yo saber que Alejandra estaba en embarazo. Y yo dije, Dios mío, pero uy, no, qué locura, ¿y yo qué voy a hacer? Y no, ahora es donde más plata necesito, como sacan de plata, ustedes saben, la leche y los pañales, eso es duro. Y yo dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer frente a esto? Y empecé a orar, y le dije, Señor, ayúdame, si esto es tuyo, ayúdame a tomar esta decisión. Y les digo algo, Dios nos ayudó a tomar la decisión como familia, y hemos visto la gloria y la mano de Dios en nuestras vidas. Hemos visto lo que Dios puede hacer cuando uno simplemente decide obedecer cosas sencillas en la vida de uno. Lo hemos visto en nuestra familia, lo hemos visto en nuestras vidas, pero también lo hemos visto en lo que hacemos, lo hemos visto en el trabajo que realizamos. Y creo que no hay nada como saber que usted está en la voluntad de Dios, que usted está en el centro del propósito de Dios para su vida. No hay nada como eso. Eso trae la paz, eso trae el descanso, eso trae todo lo que usted necesita, esa satisfacción, esa realización de saber, estoy dentro de la voluntad de Dios. Y yo creo personalmente que Dios tiene propósitos con cada uno. Dios tiene algo con cada uno. Yo no considero que la vida simplemente sea para trabajar, conseguir un carro, una casa, casarse y morirse. Yo creo que Dios tiene planes trascendentales con su vida y con mi vida. Y ustedes no se imaginan lo que Dios puede hacer a través de ustedes si simplemente deciden meterse e introducirse en los planes que Dios tiene para ustedes. No nos imaginamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando simplemente tenemos una fe que conoce lo que el Señor tiene para nosotros, los propósitos de Dios. Cuando tenemos una fe que es obediente a lo que Dios dice, y cuando tenemos una fe que simplemente actúa, que es una fe que se muestra, es una fe con hechos, que le creemos al Señor en lo que Él hace. Y en esta mañana, en esta tarde ya, quiero invitar a todos aquellos que tal vez se sienten divagando en la vida, sin un rumbo fijo, que se sienten como ese pueblo de Israel, 40 años dando vueltas y vueltas por el mismo lugar en el desierto. Yo me imagino que el pueblo pasaba por una parte y decían, yo como que he pasado por acá, y volvían y daban la vuelta, y a los 3, 4 años volvían y decían, por aquí ya hemos pasado, y daban vueltas en el mismo lugar, porque Dios no les permitió entrar, porque ellos no creyeron en las promesas de Dios. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros, en alguna vez, en algún momento de nuestra vida nos sentimos así, como sin rumbo, como que no sabemos para dónde ir. Y yo creo que hoy es el momento para acercarnos a Jesús, a Jesús que nos da la ruta de nuestra vida, a Jesús que nos dice, por aquí es el camino. Pero también quiero invitar a aquellos que no han entendido el propósito de Dios para sus vidas, que no han entendido qué es lo que Dios tiene para ellos, cuál es el llamado, la vocación que Dios les ha dado, que tal vez han pensado que la vida es simplemente trabajar y trabajar y trabajar y conseguir cosas materiales, pero yo creo que Dios tiene algo más para cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos trascendentales, porque estamos de paso. Y también quiero invitar a aquellos quienes tal vez Dios les ha pedido tomar decisiones y les ha costado, les ha sido difícil, pero también a quienes hoy, en esta mañana, en esta tarde, ven esas murallas tan grandes y dicen, yo no voy a ser capaz, esto es muy grande, esto es imposible para mí. Yo creo y yo quiero invitarlos en esta mañana, en esta tarde, a que oremos delante del Señor y le pidamos que nos ayude a enrutarnos y a tener esa fe que nos ayuda a conquistar esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan. Tal vez el plan que Dios le haya puesto a ustedes es tener una familia muy bonita y criar unos hijos que van a servir a la sociedad. Otro plan es que Dios lo puede llevar a las naciones a predicar o a ser misionero, lo que sea. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que encontrar ese plan y acercarnos delante del Señor y pedirlo. Entonces, yo quiero invitar a todos aquellos que en esta tarde quieren acercarse al Señor y decirle, Señor, yo quiero encontrarme con esa ruta, con esa brújula que eres tú. Quiero encontrarme con esa fe y tener esa fe que es obediente, esa fe que te conoce, que está basada en ti, pero esa fe que actúa. Y yo quiero invitarlos para que oremos. Y si usted quiere venir a pasar aquí adelante y arrodillarse delante del Señor y decirle, Señor, quiero encontrarme contigo, hágalo. Y si quiere quedarse en su puesto, hágalo también. Pero cierre por un momento sus ojos y dígale, Señor, en esta tarde quiero pedirte que hables a mi corazón. Quiero pedirte que toques mi vida. Yo quiero encontrar ese propósito tuyo para mi vida. Quiero encontrarme contigo. Dígale ahí donde está, dígale, Señor, yo tal vez siento que he estado divagando por muchos años en mi vida, que he dado vueltas y vueltas y vueltas, pero no he encontrado el propósito que tú tienes para mí. No sé cuál es el propósito que tú tienes para mí. Y en esta tarde quiero acercarme delante de ti y quiero pedirte, Señor, que me ayudes. Quiero orar, Señor, para que hoy me pueda enrutar contigo, Señor. Si aquí hay personas que nos visitan por primera vez y no han encontrado a Jesús y quieren acercarse a Jesús y encontrar ese camino que Jesús tiene para sus vidas, yo les invito a que hagan esta oración y le digan, Señor, entra a mi corazón. Hoy reconozco que he pecado contra ti, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que tú tienes vida para mí, que quiero vivir la vida que tú has diseñado para mí. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, que perdones mi maldad y que seas mi Salvador y mi Señor personal, Señor. Te bendigo y te adoro en el nombre de Jesús. Y si usted lleva muchos años, tal vez, y no ha encontrado ese propósito, dígale, Señor, yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero encontrar ese propósito que tú tienes para mi vida. Yo muchos años he volteado, he divagado, pero hoy quiero decirte, Señor, que aquí estoy. Que me muestres el camino. Estoy tomando decisiones en mi vida. Soy un joven, soy un adolescente que quiere caminar, que está empezando a vivir y quiero acercarme a ti. Quiero entender ese propósito tuyo para mí. O ya soy una persona adulta, pero aún no he encontrado ese propósito. Señor, y queremos orar en esta mañana para que tú nos ayudes a entender y encontrar ese rumbo de nuestras vidas, Señor. Que en esta tarde, Señor, podamos entender el propósito tuyo para cada uno de nuestras vidas. Pregúntele al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito tuyo para mi vida? Señor, oro por aquellos a los cuales tú les has pedido tomar decisiones, tú les has pedido obediencia, les has pedido, Señor, acercarse más a ti, Señor, y les ha costado. En esta mañana, Señor, oramos para que tú tomes sus vidas, tomes sus corazones, Señor, y puedan acercarse a ti, Señor. Podamos acercarnos ante el trono de la gracia, Señor, confiados en que tú estás en medio de nosotros, Señor. Padre, oramos por todos aquellos que ven las murallas muy grandes, Señor, que no han podido avanzar en sus vidas, Señor, porque el hecho de no pasar Jericó era no avanzar a la tierra prometida. Y muchos de nosotros estamos ahí, Señor, detenidos, Señor, frente a esas murallas, y no vemos la salida, y no vemos que podamos salir adelante, Señor. Pero en esta tarde pedimos, Señor, oramos para que nos ayudes a cruzar, que esas murallas se derrumben, que por fe veamos cómo caen los muros que nos detienen, las fortalezas de nuestras vidas, que nos atan y que no nos dejan continuar en el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, en esta tarde oramos para que tu Espíritu Santo ponga en nosotros esa presencia, ese poder, Señor, para actuar con fe, con una fe que te cree, que no es por vista, por una fe que te obedece, Señor, por una fe que está basada en tus proyectos. Señor, tal vez muchos años hemos vivido en nuestros propios proyectos, hemos caminado en nuestros proyectos, hemos buscado nuestros proyectos, Señor, pero hoy queremos pedirte que nos ayudes a encontrarnos con los proyectos que tú tienes para nosotros, que nos ayudes a encontrarnos con ese plan y ese propósito que tienes para nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que nos ayudes, Señor, para que podamos entender que tú eres el Dios que hace imposibles, el Dios que hace maravillas, el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios, Señor, que saca agua de la roca, Señor, que trae jardines en el desierto, Señor, el Dios de maravillas. Y queremos adorarte y queremos exaltarte por tu misericordia. ¿Y qué tal si usted se pone sobre sus pies y empieza a alabar al Señor y a decirle, Señor, gracias? Gracias porque tú eres el Dios de maravillas, tú eres el Dios de poder, tú eres el Dios que obra, Señor, poderosamente, el Dios que hace cosas imposibles. Levante sus manos delante del Señor y dígale, Señor, gracias. Gracias porque aunque las murallas parezcan grandes, aunque parezcan complicadas, tú eres Dios de imposibles y tú haces maravillas en nuestras vidas, Señor. Bendecimos, bendecimos.